Sí, bueno, como ustedes recordarán, desde antes de que se derogara la ley que en Río Negro prohibía el uso del cianuro en este tipo de extracción minera, nosotros le pedimos a los legisladores y al gobernador entonces, al gobernador Soria, que no se siguiera adelante con ese proyecto, porque la ley 3981, que es la que prohibía el uso de cianuro y otras sustancias tóxicas en la extracción, estamos hablando específicamente de la megaminería a cielo abierto con uso de explosivos para extracción de metales preciosos, ¿no? No estamos hablando de minería en general, para aclararlo bien, porque eso es algo, un argumento que siempre se usa, diciendo que nosotros nos oponemos a la minería, que vivimos en la prehistoria, etcétera. De ninguna manera. Lo único que pedimos es que haya que nos devuelvan la ley que nos protegía de una explotación que produce estas situaciones como la que desgraciadamente está viviendo la comunidad en Cáchal y en toda la zona afectada por el derrame en Veladero, ¿no? Claro. Bueno, esto ocurrió el 28 de diciembre del 2011 y a partir de ese momento, entonces pedimos que nos restituyeran la ley porque con la 4738 derogaron la que prohibía el uso de cianuro, y a partir de entonces pedimos que nos devuelvan esa ley, porque era una ley que se había aprobado por reclamo de la popular, de las asambleas, de las comunidades, los vecinos, que sabían cómo se iban a ver afectados. En estos 4 años no nos escucharon. Pero nosotros seguimos teniendo la expectativa de que en algún momento se escuche este reclamo y podría servir esta terrible desgracia para que recapaciten y tomen conciencia tanto los legisladores que votaron en su momento, como dijeron algunos incluso en contra de su voluntad, porque así privadamente había algunos que reconocían que no estaban de acuerdo con este tipo de minería, a lo mejor esto les hace tomar conciencia, ¿verdad? Como usted bien dijo, en principio ocultaron la información, trascendió porque ahora existe una cosa que son los teléfonos celulares, ¿no? Que han cambiado en mucho. Cuando habitualmente había ocultamiento de información, no se podía tener acceso inmediato a ciertas cosas, estos telefonitos cambiaron ciertas reglas del juego, ¿no? Y parte del personal había enviado mensajes a sus familiares avisándoles que no tomaran agua. A consecuencia de eso, la empresa les retiró los celulares. Claro. Incluso sale una noticia en un diario de Cuyo, de estos oficialistas, donde dice que están jugando al pool despreocupadamente, que se ríen de los rumores que hay, que murieron guanacos. Bueno, eso es para tratar de desviar o de disimular. Le dijeron a la gente que puede tomar medio vaso de agua, que no le va a pasar nada. En realidad, no le dijeron a la gente, puede seguir tomando agua, que no le va a pasar nada. Medio vaso, con lo cual da que pensar que hasta ellos mismos, haciéndose los graciosos, están reconociendo la gravedad de lo que ha ocurrido. Claro, claro, claro que sí. Es muy grave lo ocurrido allí en esa zona, y es bueno recordar que la ley anticianuro la teníamos a propósito de un reclamo específico de los vecinos de Jacobacci, ¿no? Efectivamente, todo partió desde el amparo que paralizó Calcatreu. Claro, quiero decir, o sea, no de una cuestión abstracta de que no nos gusta el cianuro de la provincia y previendo cualquier cosa, no, era concretamente evitar un emprendimiento minero en un lugar que donde ya se había avanzado bastante, ¿no? Precisamente, porque cuando el gobernador dice que no hay megaminería en la provincia, es verdad, porque todavía no empezó ninguna explotación de este tipo. Pero esta de Calcatreu tiene todo el proceso administrativo terminado. Aun cuando en su momento, en aquella época, por el 2004-2005, el DPA no le había dado factibilidad de agua, porque no hay agua, ese es el tema. Son, en realidad, en las explotaciones de este tipo de minería, hay una cuestión importante que son los precios internacionales y las conveniencias de las empresas de empezar a explotar o no, porque, por ejemplo, en este momento el precio internacional no es muy favorable. Uh-huh. Y por lo que nosotros fuimos aprendiendo de leer y interiorizarnos, por ejemplo, del catastro minero y de las leyes mineras, estos son como activos inmobiliarios, como cuando usted se compra su casa, es lo mismo. El derecho, cuando la mina está aprobada, es un derecho adquirido a perpetuidad. Y usted lo puede vender como cualquier propiedad inmueble, como una casa, un campo, es igual. Entonces, son negocios. Y nosotros vemos que por ahí las mineras se fusionan o aparece otra minera que la anterior que tenía el permiso lo vende. Uh-huh. Y van haciendo así sus negocios. Porque es un negocio. Y la gente lo mira pasar el negocio. Uh-huh. Eso del derrame de la riqueza es otro cuento chino. Aunque muchas mineras no son chinas, son canadienses, pero no importa, el dicho es el cuento chino, ¿no? Y usted puede ver el libro de los 15 mitos y realidades de la minería transnacional, que explica cada uno de estos argumentos que nos dan, cómo en la realidad se demuestra que no son ciertos. Esto del derrame de riqueza, Catamarca, por ejemplo, con Bajo la Lumbrera en explotación hace 15 años, es uno de las tres provincias más pobres de la Argentina. Claro, claro. San Juan no nada en la abundancia precisamente. Es que la minería no deja nada prácticamente, ¿no? Exactamente, lo que deja es esto que acaba de ocurrir, uh-huh, por desgracia. Y por más que digan que nosotros somos alarmistas, fundamentalistas, bueno, la realidad es una sola. Decir que el caño se rompió por el extremo frío y por el movimiento sísmico, el estudio de impacto ambiental de Veladero ocultaba, decía que no era zona sísmica. Claro. Cuando San Juan es una provincia sísmica. Exacto. O sea, que no hace falta ni siquiera decir que está en zona sísmica, pero decía que no estaba en zona sísmica. Uh-huh. Es tremendo, por eso que es lo que nosotros siempre denunciamos, además, no solo el ocultamiento, sino la mentira en la información. Claro. Ustedes recordarán que la misma Barrick, en el proyecto de Pascualama, había ocultado los glaciares que están del lado chileno. Uh-huh. Toro 1, Toro 2, Esperanza. Claro. Cuando los ambientalistas chilenos los descubrieron, ellos dijeron que, bueno, que los iban a cortar y a trasladar. Y nosotros imaginamos que era como llevar los cubitos de un vaso de whisky. Claro. De un lado a otro. Uh-huh. Es una aberración de semejante argumento, ¿no? Bueno, eso paralizó el trasladar un glaciar. Eso paralizó Pascualama, justamente, el reclamo del lado chileno. Atención, claro. Del lado chileno, porque claro, del lado argentino, este mismo gobernador, que parece que mañana tenía una charla para los mineros en Buenos Aires, y no sabemos si a esta altura de los acontecimientos va a mantener la charla impulsando la explotación minera, ¿no? Uh-huh. Bueno, este mismo gobernador dijo que no importa lo que decían los chilenos, porque del lado argentino se va a hacer igual. Uh-huh. Esto lo dijo en el momento en que salió el fallo de la Corte Suprema chilena. Uh-huh. Claro que sí. Con lo cual no tenía ningún inconveniente, pese a que los argumentos son como para que la Suprema Corte de Justicia de un país resuelva que eso no se puede hacer por las cuestiones ambientales que se están denunciando, para él eso no eran argumentos de peso. Claro que bien, sí. Sí, la escucho. No, quiero decir que en cuanto a esto de Veladero, desgraciadamente, ni siquiera tal vez vamos a saber nunca lo que pasó, porque, por empezar, ahora estaba leyendo que hay un señor que estuvo trabajando durante 6 años en medio ambiente dentro de la mina y fue despedido, por supuesto, cuando en el 2001... empezó a hacer las denuncias por contaminación, porque ya se estaban produciendo, ya venían de antes los derrames. Lo claro, que pasa es que la magnitud que tuvo y el tema de los celulares, no pudieron ya ocultar la información. Posiblemente habrían sido 2 millones de litros o más. que se volcaron de solución cianurada. Claro, terrible, ¿no? Terrible. Sí. Bien, bueno, por ahora esta carta pública dirigida a la ciudadanía de Río Negro y por supuesto y especialmente al gobernador de la provincia. Ana, ¿está previsto más adelante, dentro del marco de la iniciativa, pedir una entrevista con el gobernador? En realidad, nosotros oportunamente, cuando nos sacaron la ley, como asambleas de toda la provincia, resolvimos que nosotros no podíamos tener diálogo con el gobernador porque, digamos, unilateralmente, él lo había roto el diálogo al sacarnos la ley. Y porque yo recuerdo, porque yo lo escuché al señor gobernador cuando estuvo acá en Bariloche, en una de las radios, en campaña, en el año 2011, cuando el periodista le preguntó, bueno, hay una versión que se va a derogar la ley 3981, ¿ustedes qué van a hacer? No, de ninguna manera, que la comunidad se quede tranquila porque no está en nuestros proyectos derogar esa ley. Ajá. Inmediatamente, 2 meses después, se derogó la ley. Con lo cual, nosotros habíamos resuelto, así por consenso, que en tanto no estuviera, no volviera la situación a lo que era antes del 28 de diciembre, no podíamos mantener un diálogo. Nosotros ignoramos como comunidad cuáles pueden ser los compromisos que asumen los políticos antes de asumir un cargo público. Pero lo que sí creemos es que el máximo compromiso es con la gente. Y en este momento, sobre todo por digamos la repercusión que tuvo esto que ocurrió, probablemente sería el momento de pensar que la comunidad está pidiendo este gesto de devolvernos lo que nos daría tranquilidad. En particular, en el último mes, tanto las Cortes de Córdoba como de Mendoza confirmaron la constitucionalidad de las leyes que en las dos provincias prohíben este tipo de explotación. Ajá. Porque, por supuesto, las cámaras mineras están permanentemente presionando para que se deroguen esas leyes. Esto no se derogó por casualidad en Río Negro. Seguro. Es la presión de las cámaras mineras, ¿no? Y fue el llamado que le hizo Soria en su momento a las mineras para que vinieran, me parece, ¿no? Y bueno, por eso le digo, nosotros no podemos saber cuáles son los compromisos que se asumen en el momento de hacer una campaña o de pretender asumir un cargo público, ¿no? Pero a los que se les debe, el compromiso en realidad tiene que ser con la gente que se gobierna, ¿no? Los administrados, que somos, en este caso, el pueblo de la provincia de Río Negro. Entendemos que a lo mejor en alguna comunidad puede parecer que tener una de estas minas sería una fuente de trabajo. Volvemos otra vez a hablar de los mitos. Sabemos cuántos son los puestos de trabajo que crean, y después de las consecuencias, por ejemplo, volviendo otra vez a Veladero, la gente que está aguas abajo no puede dar de beber a sus animales. Esa gente también está trabajando con sus emprendimientos particulares, o aunque sea sus gallinas, no les pueden dar esa agua. Y entonces que el trabajo de unos pocos, porque tampoco es cierto que la fuente de trabajo es tan masiva, ¿no? El trabajo de unos pocos significa la muerte de un río, la muerte posiblemente de cantidad de animales, no se puede establecer porque han aparecido guanacos muertos. Entonces, un veterinario del servicio de la provincia dijo que no, que ya se habían muerto de hambre de antes por el frío. Ajá. Como si nunca hubiera hecho frío y los guanacos se murieran a la primera helada, ¿no? Y bueno, entonces también luego de este tipo de explotación de esta mina, que sabemos lo que ocurre cuando ellos se van, el cierre de mina no existe para la minera, levantan campamento y desaparecen, allí ya no se puede volver a hacer la actividad que se desarrollaba antes, que por lo general suele ser la pequeña ganadería o la pequeña agricultura, uh-huh. ¿no? En San Juan no es pequeña agricultura, claro. Son viñedos, los vinos de San Juan son conocidos, ¿no? Uh-huh. Y que se contaminen los ríos que alimentan de agua a los viñedos, a los cultivos, a las pequeñas ganaderías, es un crimen, como bien dijo el doctor Viale. Lo que ocurrió es un delito ambiental, uh-huh. No es un accidente. Claro que sí. En línea con lo que usted dice, estaba mirando ahí, revisando bibliografía sobre el tema, y encuentro que la Barrick empezó a explotar Veladero en el año 2006, y la compañía esperaba que la mina produzca 530.000 onzas de oro por año durante 13 años y medio. O sea, si sacamos la cuenta, en esto, el sentido de lo que usted dice, ¿no? El pasivo que dejan después que se van, en el 2019 la empresa no va a estar más, y seguramente lo que nos va a quedar es el daño y la contaminación que ya están empezando a sufrir los vecinos allí de San Juan. Digo, ¿no? En línea con lo que usted estaba mencionando. Ana, el tema es que uno desconoce la cantidad de proyectos que hay. Uh-huh. Yo recién mencioné el de Bajo la Lumbrera. Bajo la Lumbrera está cercano al cierre ya. Uh-huh. Sí. Pero en la misma zona, está cercano a Aguarrica, que hay una fuerte resistencia de la comunidad para que se explote, uh-huh. Aguarrica, que sería tres veces más grande que claro. Bajo la Lumbrera. Pero entre Aguarrica y Bajo la Lumbrera hay 19 proyectos. No me recuerdo exactamente cuánto, pero no es una distancia muy grande que hay. Claro. A tal punto que Aguarrica usaría el mismo dique de cola de Bajo la Lumbrera. Ajá. Es una abra dentro de la misma montaña. Uh-huh. O sea, no han construido, sino que utilizando parte de lo que es la geografía del lugar, hicieron allí el dique de cola, que es lo que ha perdido acá en Veladero, ¿no? Claro, claro. Entonces esta nueva mina de Aguarrica, por ejemplo, seguiría usando, porque ese es uno de los problemas más importantes que tiene el cierre de minas, de estas minas, es que después el dique de cola queda abandonado. Claro. Se va produciendo la evaporación, entonces se va concentrando lo que está, el material uh-huh. acumulado, y se van produciendo las filtraciones a las napas, y se puede producir la rotura y la caída directamente de todo el material uh-huh. que está acumulado. Las consecuencias no se pueden prever. Claro. Por eso cuando nos dicen, quédense tranquilos porque nosotros vamos a controlar, y no, muy tranquilos no nos quedamos, ¿no?